Baby, solo estoy aquí. Y me hace tanto daño. Es duro soportarlo. Qué difícil es vivir sin ti. Hicimos el amor.